mandaste decir que ya no me quieres. Me mandaste decir que ya no sientes nada. Me mandaste decir que ya no me esperas, porque nuestro amor ya se terminó. Me mandaste decir que ya no me quieres. Me mandaste decir que ya no sientes nada. Me mandaste decir que ya no me esperas, porque nuestro amor ya se terminó. Y así, así, así te quiero yo. Así, así, así te quiero yo. Así, así, así te quiero yo. Así, así, así te quiero yo. Así, así te quiero yo, y así, así, y así te quiero yo, así, así.